Derechos. ¿Derechos? Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. No hay derechos. Derechos. Tenés derechos. Derechos. Tenés derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad refuerza la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los derechos universales son para todas las personas. Esto incluye a las personas con discapacidad. Aún así, hace varios años, se realizó un tratado internacional específico para garantizar que no sufran discriminación al acceder a estos. Su texto fue aprobado por la Asamblea de las Naciones Unidas en 2006, abierto a firmas en el 2007 y entrado en vigencia en 2008. Fue firmada por la Argentina ese mismo año. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad supone un cambio de paradigma en los enfoques de la discapacidad, al pasar de un modelo en el que las personas con discapacidad son tratadas como objeto de tratamiento médico, caridad y protección social, a un modelo en el que las personas con discapacidad son reconocidas como titulares de derecho humano, activas de las decisiones que influyen en su vida y capacitadas para reivindicar sus derechos. Este enfoque considera que las barreras de la sociedad, como los obstáculos físicos y las actividades negativas a que se enfrentan las personas con discapacidad, son los principales obstáculos para el pleno disfrute de los derechos humanos. Para comprender su alcance y cuán implementada está en nuestro país y ciudad, hablamos con varias personas con discapacidad. Lidia Griselda Freud nos cuenta si están al tanto de qué derechos tienen. Y sí, yo creo que a lo largo del tiempo se han ido haciendo cada vez más conocidos los derechos de las personas con discapacidad. Pero no siempre se ponen en práctica o hay que reclamarlos con demasiada insistencia. Sandra Rivera, en la voz de María Luz Ruiz, amplía un poco el tema. Yo siempre digo que cuando hablamos de derechos, estamos hablando de algo que te corresponde, sea de la condición que seas, y no importa tu raza, tu religión, ni si tenés dinero o no. Es algo que te corresponde y punto. Ahora, cuando hablamos de cumplimiento, ahí cambia un poco la cosa, y más aún en este país y en estos tiempos. Y cambia más todavía cuando hablamos de derechos para las personas con discapacidad. ¿Por qué digo esto? Simplemente porque cuando hablamos de los derechos de las personas con discapacidad, aparecen otros componentes y dificultades como la burocracia, la falta de comunicación, la falta de asistencia, y la lista sigue. Siempre me pregunté, ¿por qué no nos enseñan a reclamar, a debatir o a cuestionar nuestra condición de discapacidad? ¿Por qué nos encasillan en una nube rosa de paz y amor cuando la realidad es de múltiples colores? Cuando iba creciendo y vi que la vida era de un color distinto al que yo estaba acostumbrada, mi mamá me dijo, la vida tiene muchos caminos, y entre ellos el bien y el mal. Ella me enseñó a enfrentar a todo un mundo desconocido y misterioso con una discapacidad oral y física sin perder mi fantasía, mi sonrisa. Y ahí empecé a leer, a estudiar, a hacer las cosas una y otra vez, hasta que me convertí en una mujer. Y la verdad que ella nunca me trató diferente que a mis hermanos. Y de eso se trata ejercer un derecho. Los derechos de las personas con discapacidad tienen que ser ejercidos y reclamados por esa franja social, poco educada para hacerlo. Y mi experiencia personal ha sido difícil, llena de aprendizajes, sorpresiva, desconocida, ya que esa sociedad no está acostumbrada a que una persona de mi condición les diga no o que debata un tema. Y creo que uno de los principales obstáculos para poder ejercer nuestros derechos en cualquier ámbito social es ese, la falta de educación, la falta de comprender al otro no como el pobrecito, sino como sujeto. Y también uno de los principales obstáculos es la falta de enseñanza a defenderlos y a dejar de meternos en la cabeza que todo se soluciona con una sonrisa, porque lamentablemente no es así. ¿Y se cumplen los derechos o tienen que reclamar? Uff, me ha tocado reclamar para entrar a la facultad, he tenido que apelar a recursos de amparo en cuestiones de salud, o pelear en una institución por negarme a hacer cosas que no me gustan. Yo creo que los principales obstáculos son la falta de herramientas para poder defender esos derechos. ¿Hay diferencias en los tratos y accesos a los derechos para las personas con discapacidad? Hay diferencia en la burocracia en la cual nos sumergen, hay diferencia en la falta de agilización en los trámites, hay diferencia en que a las personas con discapacidad no nos preparan para enfrentar esas diferencias. Soy una convencida de que no soy un bicho raro. Por hablar un poco raro o por no poder subir una escalera, yo creo que todos tenemos derecho a vivir, sea de la forma que sea. Porque siempre se hace la diferencia. ¿Por qué hacer la diferencia? Si esto está habilitado para todo ciudadano de la provincia, del municipio o de la nación, ¿cuál es la diferencia entre aquel que no tiene discapacidad y yo que la tengo? Para ese ejercicio. A lo mejor, está bien, si voy a la municipalidad a pedir una licencia de conducir porque soy ciego, más vale que no me la van a dar. Pero hay cuestiones en donde no es necesario resaltar resaltar la condición de persona con discapacidad. René Vázquez, abogado especialista en discapacidad, amplía la cuestión y nos cuenta si ha habido cambios en el Poder Judicial tras la aparición de la convención. Sí, pero no es general. O sea, yo desde que se receptó a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad como parte del ordenamiento jurídico de este país, todo reclamo, toda acción judicial, toda presentación judicial que hago en relación a los derechos de una persona con discapacidad, lo fundamento en los principios de la convención. Ahora, hay jueces que todavía no la aceptan, no la entienden, no la interpretan y no la aplican a la convención. Y eso me preocupa. ¿Qué dice el código con respecto a la dignidad inherente? ¿Nos explica ese concepto? Toda persona, dice el nuevo Código Civil, el artículo 52, que toda persona tiene dignidad y se debe respetar. La convención, que fue anterior al código, habla de la dignidad inherente a las personas con discapacidad. Y yo siempre discuto sobre ese tema, porque primero que es un concepto que me hace mucho ruido, como dicen ahora, y que me lo investigué porque no está muy tratado. Pero ¿qué es lo que pasa cada día? Porque la gente a veces se molesta con... Por ejemplo, yo tengo anécdotas diarias en la calle, donde la gente a veces avasalla o mi dignidad, por ejemplo, o me agarran del bastón y me llevan de tiro como si fuera un perro, o va de una vez, estoy parado en la esquina esperando que habilite el semáforo o que corte el tránsito. Y más de una vez una persona me ha golpeado la mano así con moneda. Y digo, ¿qué pasa? Tome. ¿Y qué? ¿Unas monedas? No, yo no ando pidiendo limosna. O sea, ando... Voy a comprar, voy a hacer algo... O ando paseando, no sé. Claro, y eso, la gente esas cuestiones no las toma así. O no se fija que el otro también tiene su dignidad como ser humano. ¿Sí? Por último, en un mundo ideal, ¿qué debería ocurrir a nivel sociedad e instituciones con los derechos para personas con discapacidad? Cuando aparece en el 2009 la Convención de las Personas con Discapacidad, yo me enamoré de la convención y me dije, no, mirá qué bueno esto, que hayan estado 4 años, 700 personas con discapacidad discutiendo sobre los temas que nos afectan. Y ahí volví otra vez a la lucha, al trabajo, a las capacitaciones. Y un día, en un posgrado que hice de la Universidad de Buenos Aires, el profesor dice que la convención está de más, que no era necesaria una convención. Y yo me molesté, tuve una discusión bastante fuerte con el profesor. Pero el profesor tenía este principio y que yo hoy me doy cuenta que debería ser eso, ¿no? ¿Era necesario dictar una convención de derechos humanos para las personas con discapacidad? ¿No estamos las personas con discapacidad dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48? Y entonces lo que yo diría hoy sería que en un mundo ideal no tendría que haber diferencia de... Somos humanos, todos. Algunos eran gordos, flacos, rubios, morochos, lindos, feos, chuecos. Otros seremos ciegos. Como yo siempre digo, yo creo que hay un camino y una meta a donde llegar. Es muy posible que yo devore más que vos que ves, pero voy a llegar. Tal vez tenga que usar otro camino y otras herramientas para llegar, pero voy a llegar a la misma meta que vos que ves. Y entonces, en un mundo ideal, tendría que ser, somos todos personas, somos todos seres humanos, tenemos una dignidad como humanos y tenemos los derechos que tenemos todos, sin diferenciar si soy persona con discapacidad o no. Las personas con discapacidad deben gozar de los derechos humanos en términos iguales que el resto de la sociedad, sin discriminación de ningún tipo. Para eso, es tan importante el apoyo de las instituciones estatales como de la sociedad entera. Si querés saber más sobre este tema, podés buscar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en la web. Esta fue una producción de FM Gente de Radio. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.